Mira, mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Acho, mami, esos movimientos, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de palde porque quiere, pues toma, dale. Toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se froa la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. Va a dejar que se floje, no lo piense, dale duro y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Acho, mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento. Yo, dirá el que dijo que el dembow no va a sonar más. Que las mujeres son las que saben. Y estos fueron ellas que me lo pidieron. Énfasis, el hombre de las mil virtudes. DJ Alexis produciendo. Movimiento Viru Viru. ¡Que llegué yo! ¡Que lo vayan a tomar y cierren tus ojos, que aquí va a pasar algo grande!